Sabéis que hay muchos hermanos en muchas partes del mundo que no se pueden reunir. Lo sabéis, ¿verdad? Y qué hermosa. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir en tu nombre. Bueno, hoy terminamos con Nehemías. Después de un largo recorrido, terminamos con el libro en los últimos pasajes, los últimos versículos del libro de Nehemías, que luego los que tenéis Biblia lo abráis, lo busquéis, el capítulo 13, el último capítulo de Nehemías. Vamos a leerlo. Dice, y así mismo vi así mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y los arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y oí, y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliashib, era yerno de Sanbalat, oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Un pasaje duro, bastante duro, y un poco para nosotros en nuestros días un poco incomprensible, porque eso de que les arrancaron los cabellos, bueno, cuando alguien lo lee, dirá, esto, que esto es de bárbaros, ¿no? Pero hay que decir que esa palabra, que ahí está traducida por arrancar, también se traduce por rapar. Cortar al cebo, rapar el pelo. Que es lo que ocurrió, es como se traduce en las versiones más modernas. Esta estoy leyendo una versión de hace 500 años. Entonces, hay palabras que... hay que revisar, y esta es una de ellas. Ya las versiones modernas ya ponen, les hice cortar al cebo, raparles la cabeza. ¿Por qué? Porque entonces aquello era una humillación, era señalar a la persona, decirle que algo mal ha cometido, algún mal ha hecho. Gracias, hermano, yo no bebo agua, pero todavía está bien, me lavaré las manos. Por si acaso. Otra aclaración que conviene hacer de este texto es que el hecho de que los judíos se divorciaran de sus mujeres judías, que es lo que hicieron, algunos de ellos, otros no, otros más jóvenes que no estaban casados tomaron mujeres de los amonitas y de los moabitas, esto hay que explicarlo, porque a ver, ya leímos en el capítulo, en este mismo capítulo, al principio del capítulo, que aquellos dos pueblos eran pueblos que habían, eran enemigos espirituales de Israel. Eran pueblos que habían ido contra Israel. Son los pueblos que contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel y que Balaam no pudo hacer. Entonces, a partir de aquel momento de que aquel pueblo se enfrentó espiritualmente contra Israel y también le negó, cuando pasaron por sus territorios, el agua y el pan para sostener a todo el pueblo, entonces Dios les castigó y les alejó del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel tenía prohibido emparentar con ellos. Bueno, hay más cosas que habría que aclarar, pero si me dedico a ello, no entraríamos en el tema que quiero traer esta mañana. Cuando Nehemías regresó, como ya se nos dijo el domingo pasado, cuando se fue la primera vez junto al rey Artajerjes, dejó todo el pueblo bien organizado, bien arreglado, limpiado de extranjeros, el culto en marcha, en funcionamiento, y cuando al cabo de un tiempo volvió, se encontró con que otra vez el pueblo había vuelto a lo mismo, había reincidido en lo mismo, se había parado el culto en el templo. ¿Por qué? Pues porque las habitaciones de contiguas al templo, donde estaban los almacenes de todo lo que se usaba para los sacrificios, pues resulta que en aquellas habitaciones, pues Eliasib, el sumo sacerdote, a su consuegro le había hecho una enorme habitación, o varias habitaciones, y había dedicado el templo pues a vivienda particular de un señor poderoso, que era como era este hombre, el yerno de Eliasib. Entonces, claro, al no estar allí ni la leña para el sacrificio, ni estar las ofrendas, ni haber nada, pues los levitas no podían hacer nada y se marcharon cada uno a su casa, abandonando el culto. O sea que, al cabo de un tiempo que no sabemos cuánto es, pero presumiblemente son algunos años, pues resulta que cuando Nehemías regresa se encuentra otra vez con el pastel. Y tiene que emplear mano dura y castigar al pueblo. Montarle, castigarle físicamente, llamarle la atención, maldecirle, hacerle ver su mala actitud y rectificar todo aquello y poner otra vez las cosas en su sitio. Bueno, este es el contexto. Ahora, el texto en sí, que le tenemos esta mañana, es el tema de los matrimonios mixtos. ¿Por qué tanta importancia el tema de los matrimonios mixtos? Bueno, en aquella misma época, era contemporáneo de Nehemías, el profeta Malaquías había estado profetizando contra el pueblo y, de parte de Dios, acusándole precisamente de haberse emparentado con personas que no eran del pueblo. Y Malaquías nos explica, es importante leerlo porque eso nos ayuda a comprender el porqué de se da tanta importancia al tema del matrimonio. Malaquías escribe el capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer también el 14. Me diréis, os está llamando la atención, y me diréis por qué. ¿Por qué me meto con vosotros? Dice Dios, por boca del profeta. Porque Jehová, dice el profeta, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, pacto particular. Porque el matrimonio era un pacto, y es. No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu. No hizo Él el matrimonio una unidad. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ese es el propósito del matrimonio que tiene Dios. Crea matrimonios fieles en fe. ¿Para qué? Para que de ellos surjan generaciones que se crían en el ambiente adecuado, en el ambiente de fe. ¿Para qué? Pues porque Dios busca una descendencia para sí. Guardaos pues en vuestro espíritu. Es muy interesante esto, que hablando del matrimonio se refiere al espíritu. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad de iniquidad su vestido, el Dios Jehová de los ejércitos ha dicho, perdón, que lo he leído mal, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, ha dicho Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. O sea que aquí se nos habla, se nos da una dimensión al matrimonio especial, distinta y nueva para ellos. El matrimonio es una unión, un pacto entre dos personas y Dios. Y Dios. Dos personas que se unen en un pacto de fidelidad mutua y de fidelidad con Dios. Por eso el matrimonio tiene connotaciones espirituales, el matrimonio cristiano. El matrimonio no cristiano no tiene esas connotaciones espirituales, pero el cristiano sí. Y Dios vigila, como hemos leído aquí en el versículo 15, está atento a lo que pasa en el matrimonio, porque le preocupa. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un propósito, y para ese propósito de levantar un pueblo para sí, los matrimonios fieles son vitales. De eso, por ahí viene la gravedad de unirse en matrimonio con una persona que sirve a un Dios distinto. De una parte, los que hacen esto no pueden establecer la unidad espiritual que Dios espera y demanda de ellos. Y por otra parte, al faltar los matrimonios fieles, se propicia la desaparición de la fe en medio del pueblo, que es lo que pasó en tantas ocasiones y en tantas épocas en el medio del pueblo de Israel. Podemos leer, para mayor abundamiento, 2 Corintios 6, porque nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos a decir ahora. En 2 Corintios 6, 14, leemos que el apóstol Pablo se une a este deseo de Dios, predica sobre este asunto, escribe y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No toméis mujeres u hombres que no son de vuestra misma fe, que no son hombres y mujeres de fe en Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si tenéis que formar una unidad, una familia unida, una familia de fe, temerosa de Dios, y os casáis con personas que no tienen vuestra fe, eso no se puede dar. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es realmente un tema importante el que tenemos delante. En la perspectiva divina, el matrimonio es una parte fundamental en sus planes, en su perspectiva, en su estrategia para formar un pueblo propio para sí, que es lo que Dios está haciendo desde hace muchos siglos. concretamente desde el tiempo de Abraham. Dios llamó a Abraham de una familia que descendía de la línea de fe. Hay una línea de fe desde Adán hasta Abraham, que nos lo da la genealogía bíblica, donde se va sucediendo una serie de personas, hijos de generación de hijos, de padres creyentes, de padres que creían en Dios. Se va dando toda una línea, una generación de fe irrompible, que continuada, que no se rompe. Y cuando Dios llamó a Abraham, fue llamado a esa familia, a una de esas familias. Por eso Dios podía ir a Abraham y revelarse a él por visión y mostrarle y abrirle el camino que le abrió, porque fue a una familia de fe. A partir de Abraham, que empieza a formarse el pueblo de Israel, ¿qué ocurre? Pues que el matrimonio es vital. Y así, Abraham habla con su hijo Isaac, le dice lo que hay, e Isaac dice, sí, padre, manda a buscar una mujer a nuestra familia, la familia de la fe. ¿Por qué? Porque Dios, Abraham no quería, porque Dios así se lo había mandado, que su hijo se casara con una mujer que no fuera de fe, que no creyera en Dios. Y fueron a buscar a aquella mujer, a aquella familia de la cual Abraham había salido. Llegó el caso de Jacob. Y Jacob, ya sabemos lo rocambolesco que pasó, todo lo que pasó allí, pero Jacob también accedió a ir a la familia de su abuelo, a vivir allí, y allí buscó mujer de la misma fe. No hizo así Esaú. Esaú, nos dice la Escritura, que fue desechado, ¿por qué? Porque tomó mujeres que creían y adoraban a los ídolos, a otros dioses. Y además Esaú menospreció la primogenitura. La primogenitura, en aquel momento y en aquella familia, era fundamental, porque el primogénito estaba llamado a continuar en la línea de la fe, en el camino de fe de los padres. Pero él menospreció la primogenitura, y con ello, ¿qué menospreció? Menospreció la fe de sus padres, desobedeció a sus padres y menospreció a Dios. Cuento todo esto, vosotros ya sabéis, para que veamos en qué contexto nos estamos moviendo y en lo importante que es lo que estamos hablando. Después vamos a sacar consecuencias de todo ello. Así que esta tarea de crear un pueblo para sí, hablando en términos humanos, no fue una tarea fácil para Dios. Y alguno dirá, oye, si no hay ninguna cosa imposible para Dios. Efectivamente, no hay ninguna cosa imposible. Pero en la Biblia se nos habla de una manera, Dios nos habla de tal forma que se rebaja a nuestra forma de hablar y de ser, y nos habla en nuestros términos para que entendamos lo que dice y por qué lo dice y qué pretende con lo que dice. Y Él nos ha dicho que el trabajo que tiene delante de crear un pueblo es un trabajo difícil. En muchas ocasiones os lo habéis. Una de ellas dice, eso tengo, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar vuestro pecado? Es difícil. Y Dios se encontró con esta dificultad, la dificultad de nuestro pecado, la dificultad de nuestra infidelidad. Era el caballo de batalla que tenía que enfrentar continuamente a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Mira, desde el día que nuestros padres desobedecieron en el huerto, Dios ha tenido que enfrentarse a la debilidad, a la impotencia espiritual en la que hemos quedado sumergidos, hundidos. Desde entonces, formar un pueblo para Dios no ha sido tarea fácil. Los relatos que estamos viendo en Nehemías nos lo explican, nos lo demuestran también. En el periodo que pasó entre Esdras y Nehemías, ¿cuántas veces ha habido que llamar al pueblo al arrepentimiento? ¿Cuántas veces ha habido que reestructurar todas las cosas? ¿Cuántas veces ha habido que reformar? ¿Cuántas veces ha habido que corregir? ¿Cuántas veces ha habido que lamentar? Prácticamente cada pocos años. Aquí en el capítulo 10 les vemos al pueblo arrepentido y en el capítulo 13 le vemos bailando en medio de la inmundicia. Y esa es la paciencia de Dios, que podía aniquilarnos a todos y acabar con nuestro pecado y hacer una raza nueva, pero nos ha amado tanto que Él ha querido que lo que creó en un principio no se pierda, y de entre todos los que Él ha creado se ha propuesto levantar un pueblo. Es decir, nos ha amado y ha trabajado y ha perseverado y nos ha soportado y nos ha sobrellevado toda nuestra pequeñez, toda nuestra humanidad, y ha hecho lo indecible por ganar a algunos. Eso es como, así es como vemos a Dios en la Biblia. Un Dios maravilloso que ama su creación y que no la da por perdida nunca. Hoy, desde la atalaya de la historia, podemos comprender cada día mejor todas estas cosas. Y este propósito de Dios de crear un pueblo lo podemos ver en el pueblo de Israel, representado en una especie de dos vertientes, como dos corrientes de agua, dos ríos, que dentro del mismo pueblo y al mismo tiempo surgen paralelos simultáneos. Estos dos ríos, por un lado, son el pueblo como un instrumento de Dios para darse a conocer al mundo, y el otro río es el pueblo que, ¿cómo diría yo? Este río de fe es como el símbolo y el comienzo del pueblo del Señor. Ese es uno de los ríos que surge ahí. Un pueblo en formación sobre la base de la fe. Y después hay otro río que es el río que, por así decirlo, que Dios usa para darse a conocer al mundo. Es decir, toma a Israel como un pueblo para darse a conocer al mundo, y al mismo tiempo está dentro de ese pueblo creando una corriente de fe de la cual va a salir un pueblo diferente. Esto es algo que es muy importante verlo, ¿verdad? No entendemos mucho de las cosas que ocurren a veces, y de algunas doctrinas incluso. Mira, desde, vamos a pensar en la corriente que presenta Israel como un instrumento de Dios para darse a conocer al mundo. Ya ha creado al pueblo, pero el pueblo tiene que ser pasado por el tamiz, y lo lleva a Egipto. Bueno, allí aquel pueblo conoce lo que es la maldad, el pecado, la idolatría, la esclavitud. Bueno, desde la salida prodigiosa y maravillosa de Egipto, con esa salida y a partir de ese momento, Dios empieza a darse a conocer al mundo. El mundo entero se estremece, el mundo de entonces, se estremece cuando llega a sus oídos la forma como el Dios de Israel ha sacado a aquel pueblo de esclavos y se lo ha llevado al desierto. Y ha arruinado al pueblo de Egipto. Todo el mundo se enteró. A medida que el pueblo de Israel iba avanzando, la gente le tenía miedo. Porque el Dios de Israel era un Dios poderoso, un Dios diferente. No había nadie en la tierra que no hubiera oído aquello. Esa forma como Dios empezaba a darse a conocer a través de su pueblo. Al mismo tiempo, el pueblo de Israel fue usado por Dios como el brazo ejecutor de su justicia. Y cuando llegó Israel a Moab, a Edom, a Palestina, Dios usó a Israel como el justiciero. Hizo justicia con este pueblo sobre aquellas naciones que sacrificaban a sus hijos, que quemaban incienso a los ídolos, etcétera, etcétera, que mataban a sus primogénitos en honor de sus dioses, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante es ver cómo este Dios santo y justo que había sacado al pueblo de Israel y que había hecho tantas maravillas en el camino, que lo había llevado 40 años por el desierto, algo inconcebible, humanamente hablando, resulta que en un momento dado este pueblo también es castigado por el propio Dios de Israel. Y Dios usa a otros pueblos que habían sido castigados anteriormente para castigar a su propio pueblo. ¿Y esto cómo es posible? Porque el Dios de Israel es un Dios santo y no tolera el pecado. Así, el mundo entero sabía que el Dios de Israel era un Dios fuerte, poderoso, santo, lo dijo Nabucodonosor. Todos los grandes imperios, el babilónico, el asirio, los medos, todos reconocieron que el Dios de Israel era el Dios del cielo. ¿Os acordáis cuando estudiábamos Esdras? Que se había tanta mención al Dios del cielo. Así conocían al Dios de Israel Ciro, Nabucodonosor, Darío, Artajerjes. El Dios de Israel es el Dios grande. Alejandro Magno y sus cuatro generales que le sucedieron también supieron de que el Dios de Israel era distinto. Y el Imperio Romano también lo conoció. Y a partir de entonces ya las cosas van tomando otro cariz, pero sobre esa base. Así que Dios usó a su pueblo como instrumento para darse a conocer al mundo. Ese es uno de los fines del pueblo. Y el otro fin del pueblo, voy más deprisa, es que Dios usó a su pueblo Israel para, como símbolo de un pueblo espiritual. Y ahí también en Israel había dos tipos de personas. De la misma forma que había dos corrientes, había dos tipos de personas. Un tipo de personas que era la gente de fe, el Israel de Dios, y los israelitas que seguían la fe y seguían las ceremonias religiosas, o bien por obligación o bien por costumbre cultural. Bueno, Dios, que había adoptado a este pueblo de Israel como el pueblo suyo, hizo un pacto con él en su conjunto, un pacto que reunía a las dos tendencias, al pueblo entero, pero que después, en medio de todo ello, ocurre algo muy importante, vemos algo muy importante. Dios hace un pacto con el pueblo, un pacto sobre la base de la obediencia y la fe, y entonces habla de su pueblo a Faraón y a otros como su hijo. Deja salir a mi hijo. El pueblo de Israel era su hijo. El pueblo de Israel era su escogido. El pueblo de Israel, lo tengo aquí para que no se me olvide, era su heredad. El pueblo de Israel era su tesoro especial. Y uno cuando ve estas cosas, lee estas cosas y dice, bueno, era todo el pueblo, el hijo, era todo el pueblo el escogido. Y vemos que cuando llega el pueblo a fin de su camino por el desierto, pues no todo el pueblo entra en la tierra prometida. ¿Por qué? Dice Hebreos que no entró por su incredulidad. Porque no todo el pueblo de Israel era pueblo hijo. No todo el pueblo de Israel era pueblo escogido. No todo el pueblo de Israel era especial tesoro. Dentro del pueblo de Israel había un remanente fiel que sí lo era. Pero había una gran parte también que no lo era. Por eso no pudieron entrar en el reposo de la tierra prometida. Y así vemos cómo Dios va levantando un Israel de Dios que desemboca en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento, hermanos? Pues que el Señor escoge dos familias de este remanente fiel, de este Israel de Dios. Una familia procede directamente de David, de la familia de David, y de ahí levanta al Cristo, al ungido. Otra familia era descendiente de Aarón, y de esa familia levanta al precursor de Cristo, a Juan el Bautista. Pero es que seguimos leyendo y vemos que en Lucas aparecen más miembros del Israel de Dios, del remanente fiel. Y ahí está Simeón, que había recibido visión, revelación del Espíritu Santo, diciéndole que no iba a morir hasta que no hubiera al ungido de Dios. Y aquel hombre se regocijó cuando vio a aquel niño. Y estaba Ana, aquella mujer muy mayor, anciana, viuda de muchos años, que servía en el templo día y noche y que se gozaba en la esperanza de Israel. Y cuando vio al niño, dice que hablaba a todo el mundo de aquel niño que era la esperanza de Israel. Pero es que no acaban ahí los testigos del remanente fiel, porque más adelante vemos que el Señor va buscando y llama a discípulos que pertenecen al remanente fiel. Y aparece Felipe, que también es llamado, y Felipe cuando es llamado y se da cuenta de que está ante su Señor, ve a este otro, Natanael. Ve a Natanael y que le dice, mira, hemos encontrado, voy a leerlo aquí porque si no me voy a despistar y no quiero, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José. Van apareciendo los testigos fieles, el remanente fiel en Israel. Después vemos que eso se va aumentando y aumentando. Y el día de Pentecostés, 3.000 se convierten y siguen aumentando, y así sucesivamente. Y encontramos con que este remanente fiel, estos matrimonios fieles del Antiguo Testamento, encuentran su destino. Encuentran su destino, conocen al ungido, aquel por el cual han estado llorando y clamando. Y así el Israel de Dios desemboca en el Nuevo Testamento y se convierte en la Iglesia. Y a partir de entonces, muchos en todo el mundo nos hemos ido uniendo por el testimonio fiel de tantos que guardaron la fe. No quiero seguir porque si no me voy a titular. Yo es que esto, a mí cuando veía estas cosas me emocionaba. Digo, hay que ver cómo ha obrado Dios en los tiempos y en los años, en el transcurso de los siglos. Con cuánta paciencia ha ido elaborando todo un plan del cual sale un pueblo maravilloso, diferente, Por eso, leemos después cómo el apóstol dice: porque todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estáis revestidos, y ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham sois y herederos según la promesa. El pueblo de Dios tiene ya carácter universal, pues en Cristo todos los que somos hijos de la fe quedamos reunidos en un solo cuerpo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Somos uno. Somos uno. Nosotros ahora somos el mismo pueblo que formó Dios partiendo de Abraham. Hemos entrado en la historia de la formación del pueblo de Dios. Simplemente mencionando, no me voy a detener en ello, en esta nueva situación que ahora se llama Iglesia, este pueblo, con estos orígenes que ahora se llama Iglesia. Fijaos, el matrimonio sigue siendo, el matrimonio fiel sigue siendo fundamental. Por eso el apóstol Pablo dice: qué comunión, no os unáis en yugo con los infieles. ¿Os vais a salir del plan de Dios? El diablo no tiene comunión con Dios. Vosotros sois apartados, llamados, escogidos, separados. Sois el pueblo de Dios y no podéis caminar de cualquier manera. Eso es por un lado. Y por otro, tenemos que, con la vida de Cristo, con su muerte, su resurrección y su ascensión, Dios ha hecho algo increíble. Nos ha hecho sus templos. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, viene a habitar en nosotros para fortalecernos en el Espíritu. Para que ya la carne del pecado no domine sobre nosotros. Para que tengamos una potencia, una fuerza espiritual interna que nos capacita y que nos da la victoria ante la tentación, ante los problemas, ante las luchas de este mundo, y que nos vincula estrechamente y firmemente con Dios, hasta el punto de que la Biblia dice que los cristianos estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tremendo. ¿Cómo ha ido trabajando Dios haciendo un plan tan maravilloso? El proyecto de Dios de reunir entre sus criaturas un pueblo propio ya está, ya podemos vislumbrar su fin. Se ha realizado, se está realizando y tiene un fin próximo. Lo podemos leer en Apocalipsis. Lo que empezó con Abraham, podemos leer en Apocalipsis: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamando a gran voz y diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y podríamos terminar leyendo esos pasajes de con que acaba la Biblia, cuando dice: he aquí, vengo pronto. El Espíritu dice: ven. La Iglesia diga: ven. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Hermanos, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios te ha traído hasta aquí. No te apartes de Dios. Amén. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por...